Entonces, eso es lo que necesitamos estudiar. ¿Cuántos saben, y yo creo que aquí todos los que estamos presentes saben, cuál es el verso que nos identifica como adventistas para decir que la iglesia adventista nació en 1844? ¿Cuál es? Daniel 8:14. ¿Daniel 8 qué? 14. Muy bien. Ese es el verso que nos identifica como pueblo adventista del séptimo día. Daniel 8:14, ¿qué dice? Bueno, casi dice así, pero le falta algo. Casi, casi. A ver. Y él dijo. Muy bien. Pásale, hermanito Enoch. ¿Sí? A ver, ¿qué dice Daniel 8:14? Y mañanas, luego el santuario será purificado. Eso es lo que dice. Ajá, y él dijo, algunas versiones dicen, y él me dijo, ¿verdad? O él dijo. Uy, ahí está el ejemplo. Ajá. Y él le dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, el santuario será purificado. Correcto. Muy bien. ¿Pueden cerrar tantito sus Biblias? Tantito, ¿verdad? Porque no. Muy bien. ¿Quién es él, el que le dice a quién? ¿A quién le dijo? Bueno, esa es la primera tarea que debemos investigar. Muy bien. Ahora, ahorita, por ahorita, no se van a leer las Biblias, pero la vamos a ver, claro que sí. Otra pregunta más. Ya que ustedes repitieron Daniel 8:14, pregunta. Los que ya se saben las respuestas, los que no se las saben, ahí no. Daniel 8:14, ¿es una pregunta o es una respuesta? A ver, díganlo. ¿Es una qué? Exacto, es una respuesta. Ahora, aquí no se va a leer la Biblia en este momento. ¿Cuál es la pregunta? No, a ver, no se vale ver la Biblia, no se vale ver la Biblia. Sí. Es un examen, antes de empezar. Ok, no sabemos la respuesta, ¿correcto? La respuesta es, y él me dijo, o él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas. Pero, ¿cuál es la pregunta? ¿Será posible que no sepamos la respuesta y no sepamos la pregunta? ¿Hasta cuándo será la visión? A ver. A ver, ¿hasta cuándo no sabremos la pregunta? A ver. Bueno. ¿Ya llegó allí? ¿Ya llegó la señal? Bueno, ahora sí, ¿no sabemos la pregunta? No la sabemos. Debemos aceptar que tenemos una idea de cómo es la pregunta. Bueno, todos, yo he escuchado que todos han dicho la pregunta, unos al 30%, unos al 70%, otros al 50%, pero vamos a ver cuál es la pregunta. Pueden abrir sus Biblias ahora. Pueden abrir sus Biblias. ¿Cuál es la pregunta? ¿Hasta cuándo qué? ¿Hasta cuándo durará la visión de? Asoladora. Que ponen el santuario y al ejército para ser hollados. Pisoteados, exacto. Esa es la pregunta. ¿Ya se grabaron la pregunta? Sí, hermano, es que como adventistas no sabemos la respuesta, pero la pregunta, ¿es posible que alguien se sepa la respuesta y no se sepa la pregunta? sería el hermano. Porque es cosa curiosa, ¿verdad, hermano? Sí. Y es que, hermano, la realidad, así estamos. Saben que con esta introducción, Guillermo Miller empezaba a predicar acerca de los 2300 tardes y mañanas. Esto no lo estoy haciendo yo, ni lo he inventado yo. Era cuando Guillermo Miller empezaba a predicar, ponía precisamente eso. Daniel 8:14, es una pregunta, una respuesta. La gente decía, muy bien, una respuesta. Y él decía, ¿y cuál es la pregunta? Porque la pregunta, ¿va qué? La respuesta. Ya, hermano, ya por eso se rió, ¿verdad? Hermano, se rió, ¿verdad? Porque es... ¿Qué pasó? Ya está. Ah, ya está. Ok, ya está. Gracias, muy amable, hermano Guille. Entonces, hermanos, en la pregunta está ¿qué? La respuesta. Porque hay dos elementos en la pregunta de Daniel 8:14 que se clarifican en Daniel 12. ¿Se dan cuenta? ¿Cuáles son? ¿Cuáles dos elementos están en Daniel 8:13? En la pregunta, ¿cuáles son? ¿Hasta cuándo durará la visión de qué? Del continuo. Del continuo. ¿Y qué más? La abominación salvadora. Unas versiones dicen prevaricación, otras versiones dicen ¿qué? Abominación. ¿Sí? Abominación. Entonces, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo y de la abominación qué? Desoladora. Ahora, ¿por qué no menciono la ¿cuántos tienen en su Biblia la palabra sacrificio? Casi todos. ¿Ustedes en su Biblia tienen la palabra sacrificio? ¿Quién también tiene la palabra sacrificio? Casi todos. Casi todos la tenemos. No está en el original esa palabra. Casi todos la tenemos, ¿verdad? Casi todos la tenemos. Ahora, a ver si lo tengo por aquí. Bueno, hermanos, la sierva del Señor dice... La sierva del Señor dice que la palabra sacrificio, ¿qué? Ha sido agregada. Fue añadida. Que no pertenece al original. Al texto. ¿Dónde lo dice? Lo dice en primeros escritos. Porque van a escuchar que un servidor dice, bueno, y la palabra sacrificio, ¿por qué no la menciona? Bueno, porque la sierva del Señor dice que la palabra sacrificio fue ¿qué? Añadida. Fue añadida. ¿Y que no pertenece a qué? Que no pertenece al texto. ¿Han leído eso, hermanos? ¿O quieren que busquemos la cita? ¿Buscamos la cita? Muy bien. Vamos a buscar la cita. Déjenme, por aquí la traigo de una vez. La palabra sacrificio fue añadida y no pertenece al texto. Entonces ahorita la buscamos. Permítanme rápido. Y bueno, antes de ir para allá, recuérdenme, vamos a ver eso de la palabra sacrificio. Entonces, dice así, porque esto es otro punto que debemos entender. La pregunta es, oí a un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba. ¿Es un diálogo entre qué? ¿Entre dos? Entre dos santos. Ahí está, gracias. Es un diálogo entre dos santos. Y uno le pregunta al otro santo. ¿Sí? Ahí está. Uno le pregunta a otro santo. ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo y la prevaricación o la abominación asoladora o desoladora? ¿Qué hacía el continuo y la prevaricación asoladora? ¿Qué hacían? ¿Pisoteaban a quién? Santuario. Al santuario y al ejército. Es lo que está escrito, es lo que dice la escritura. Una vez más, ¿hasta cuándo durará la qué? La visión del continuo y prevaricación asoladora. ¿Qué hace el continuo y la prevaricación asoladora? Pisotean al santuario. ¿Pisotean a quién? El santuario y al ejército, es decir, al pueblo de Dios. ¿Hasta cuándo iba a durar esta visión? Hasta 2300 tardes y mañanas. Pregunta, entonces, ¿es el continuo y la abominación desoladora o la prevaricación asoladora la encontramos fuera de los 2300 días o dentro? Dentro. Dentro. ¿Dónde? Dentro. Dentro, ¿verdad? Sí. A ver, ¿cómo dice, hermana? Opinen, hermano, opinen. Estamos aquí todos juntos. Otra vez, la pregunta es, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo y la abominación desoladora? Y ahí hay un momento en que la visión del continuo tiene que terminar. Por eso dice, ¿hasta cuándo durará? ¿Sí? Y la respuesta es, ¿hasta? 2300 ¿qué? Tardes y mañanas. Pregunta entonces, ¿la visión del continuo y la abominación desoladora, prevaricación desoladora, es hasta 2300 o después de los 2300 tardes y mañanas? Hasta. Por eso es importante saber qué. La pregunta. ¿Sí? Porque la pregunta tiene dos elementos que se repiten en Daniel 12. Y los dos elementos son el continuo y la prevaricación asoladora. Esos, el continuo y la abominación asoladora, iban a pisotear el santuario y al ejército de Dios. Hasta 2300 tardes y mañanas. Después de ese pisoteamiento del santuario y el ejército por el continuo y la prevaricación, ¿verdad? Entonces el santuario sería purificado. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No hemos entrado en detalle, nada más estamos cuestionando el texto. ¿Sí? Estamos cuestionando el texto. ¿En qué consiste la pregunta? En un tiempo de duración. ¿Respecto a qué? Respecto al continuo y la prevaricación asoladora. Estos son poderes que pisotean al santuario y al ejército. Y lo pisotean durante ¿cuánto tiempo? 2300 tardes y mañanas. Debido a este pisoteamiento, entonces, después o luego, el santuario será purificado. Cuando nosotros, como adventistas del séptimo día, decimos, y él dijo hasta 2300 tardes y mañanas, estamos dando una respuesta. Pero el día de hoy, ojalá, primero Dios, que aprendamos ¿qué? La pregunta. Se sigue haciendo el hermano, ¿verdad? Porque se ríe, hermano, así, sinceramente, diga. Saber la respuesta y no saber la pregunta. Es una incongruencia, ¿no? Oye, ¿qué es? Usted puede decir, micrófono. No sé, micrófono. Pero ¿cuál es la pregunta? No sabe, pero es micrófono. ¿Dónde está el micrófono? Esa es nuestra situación, hermano. El hermano le captó bien rápido. Sí, es que esa es nuestra situación como adventistas. Ahora, entiendo, hermanos, que hace calor ahorita. Como dijo nuestro hermano, hay que salir a tomar agua. Hay que estar despiertos, ¿está bien? ¿En qué sentido lo digo? Bueno, en el sentido espiritual, hay que estar despiertos para entender por qué somos adventistas del séptimo día. Ahí está. El adventista sabe su pregunta y sabe su respuesta. Sabe cuándo comienzan los 2300, sabe cuándo terminan los 2300 tardes y mañanas, y sabe qué es lo que hay dentro de los 2300 tardes y mañanas. El continuo y la prevaricación asoladora están pisoteando al santuario y al ejército. ¿Y hasta cuándo va a terminar este pisoteamiento? Hasta 2300 tardes, ¿sí? Y mañanas, entonces, la abominación, el continuo y la abominación desoladora, ¿lo encontramos dentro o fuera? Dentro, ¿verdad? Porque dice hasta 2300 tardes y mañanas. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos? Hermano. Sí, hermano. Estas 2300 tardes y mañanas son literales. Ah, el hermano pregunta si estas 2300 tardes y mañanas son literales. A ver, hermanos adventistas que están aquí desde hace tiempo, ¿son literales o son simbólicos? El número es literal, pero el número es simbólico. A ver, ¿el número es qué? Literal. Literal, o sea, son 2300 tardes y mañanas. Pero la palabra aquí es simbólico, diga por ahí. Bueno, aquí dice 2300. Tarde y mañana es el lenguaje que usa Génesis para designar a un día. Y fue la tarde y la mañana, ¿qué? Un día. De hecho, hay algunas versiones que ya no dicen tarde y mañana, dicen 2300 días. Pero, hermanos, esta parte de aquí nos lleva hasta el Génesis, hasta la creación, hasta el momento de la creación. Entonces, aquí dice 2300 tardes y mañanas, pero los pioneros adventistas, hay un principio. Día por año, ¿qué? Te lo he dado. Hay un principio. ¿Sí? Hay un principio que se llama día por año. Día por año te lo he dado. Entonces, el continuo lo encontramos nosotros, los que están apuntando, en varias partes. Son 5 versos, 1, 2, 4, 5. Vamos a leerlos. Y el último verso donde lo encontramos es en Daniel 11 y 12. Para que nosotros podamos entender Daniel 11 y 12, tenemos que ir hasta el inicio. El primer verso es en Daniel 8:11. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo. Les debo la cita donde dice que no hay sacrificio. Ahí está. Segundo, Daniel 8:12. Y a causa de la prevaricación le fue quitado el ejército junto con él continuo y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso. Y aquí viene la pregunta, que esa ya la leímos. Daniel 11:31. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán ¿qué? El continuo. Pondrán la abominación desoladora. Daniel 12:11. Desde el tiempo que se ha quitado el continuo. Y aquí nos da cuándo va a ser quitado el continuo. Porque acá dice quitarán el continuo. ¿Se da cuenta en Daniel 11? El continuo será quitado. ¿Sí? Aquí nos dice que el continuo está dentro de la visión de Daniel 8. Va dándonos claves. ¿Sí? Entonces, quitarán el continuo. Desde el tiempo que se ha quitado el continuo hasta la abominación desoladora, ¿habrá cuántos días? 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1300, ¿qué? 35 días. Entonces, muchas de las situaciones que se han presentado en la interpretación profética de Daniel 12 es que se interpretan los días de Daniel, los 1290 y los 1335, fuera del contexto de lo que es el continuo y la abominación desoladora. Ahora, si Daniel 8:13 nos dice, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo y la prevaricación desoladora? ¿Y cuál es la respuesta? Ahora sí, hermano, pueden decirlo, ¿verdad? Hasta 2300 tardes y mañanas, el continuo y la abominación desoladora la vamos a encontrar dentro de, no fuera de, los 2300 tardes y mañanas. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Bueno, aquí lo tengo de una manera más gráfica, ¿verdad? Este es Daniel 8:13. ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo en la prevaricación asoladora? Acá tengo Daniel 12. Desde el tiempo que se ha quitado el continuo hasta la abominación desoladora. Son dos elementos. Ahora, pregunto, hermanos. Usted que ha pasado mucho tiempo en el adventismo, usted que es adventista de mucho tiempo, porque ha aceptado la fe adventista de 1844 al final de los 2300 días, ¿qué es lo que usted ha aprendido que es el continuo y la abominación desoladora? Porque dice que después de eso, empieza la purificación del santuario. Bueno, lo que le hayan dicho. Vamos, en diálogo. Lo que le hayan dicho, lo que usted sepa, ¿qué es? A ver. Bueno, aquí está la cita que les comenté, Primeros Escritos, página 74. Entonces vi en relación con el continuo Daniel 12 que la palabra sacrificio había sido provista por la sabiduría humana y no pertenece al texto. ¿Sí? Daniel 8:12, la palabra continua, ¿no pertenece a qué? Al texto. Dice aquí, y que el Señor dio el sentido correcto a los que proclamaron que había llegado la hora del juicio, mientras existió la unión antes de 1844, casi todos aceptaban la opinión correcta acerca de qué? Del continuo. Ahí está tan claro. Pero en la confusión reinante desde 1844 se han aceptado otras, ¿qué? opiniones. Como consecuencia han entrado tinieblas y confusión. La cuestión de las fechas no ha sido una prueba desde 1844 y nunca volverá a ser ¿qué? Una prueba. Entonces, ¿qué creían los pioneros que era el continuo? Dice que ahí que ellos tenían una opinión correcta. Y es muy importante saberla porque está relacionada con los días de Daniel ¿qué? Con los días de Daniel 12, está relacionada. Y tenemos a Daniel 12. Y miren, aquí es, no, este es otro más, otra presentación más. Aquí tenemos a los días de Daniel 12. Y los días de Daniel 12. Es este, ¿no? Es este. Los días de Daniel 12 nos están relacionados con el continuo. A ver, se me escapó por ahí Daniel 12. Daniel 12, aquí lo tenemos. Muy bien. Y ahí está. Entonces, muchos piensan que Daniel 12 es independiente de Daniel 11. Bueno, vamos a pasar a otro tema y después vamos a ir atando todos los puntos. Vean ustedes que dice aquí, es más, ¿qué dice Daniel? Vamos a leer desde el 1 hasta el 4, que no está ahí en la pantalla. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Daniel 12, por favor, del 1 al 4. Y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está con los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia, como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de un lado a otro, y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré y he aquí otros dos que estaban de pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Adelante. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su mano derecha y su mano izquierda al cielo y juró por aquel que vive por siempre, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando él acabe de dispersar el poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí. Y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y dijo: anda, Daniel, que estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, mas los impíos orarán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero entenderán los entendidos. Y desde el tiempo que fuere quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue hasta 1335 días. Pero tú sigues el fin, porque tú te levantarás y reposarás en tu heredad al fin de los días. Gracias, hermana. ¿Se ha leído Daniel 12 completo? Daniel 12:4 dice: Daniel, estas palabras están ¿qué? Cerradas. ¿Y qué más? Están selladas. Y se lo vuelve a decir en Daniel 12:9. Mira, Daniel, ya te dije la visión, ya se cerró ¿qué? ya se cerró la visión. ¿Dónde termina la visión y dónde inicia la visión? Miren, es muy importante. ¿En qué río se da la visión? Porque aquí dice que estaba un personaje en medio de un río. ¿Dónde está el río aquí? ¿Ven? Está por aquí, está por aquí. Aquí está. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río. Esto es clave. ¿Qué río está, en qué río se está dando la visión? A ver, hermanos. ¿En qué río se está dando? Vamos a Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10. Ahí se está dando la visión. Vamos a Daniel capítulo 10. Y ahí está el varón. Miren, vamos a Daniel capítulo 10. Dice, en el tercer año de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, cuyo nombre era Belsasar, y la palabra era verdadera, mas el tiempo fijado era largo. Él empero comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Y vamos al 4. A los 24 días del mes primero estaba yo en las grandes, y estaba yo a la orilla del gran río, ¿qué? ¿Y de qué? Alzando mis ojos miré, y aquí un varón vestido de lienzos, y ceñido sus lomos de oro. Su cuerpo era como piedra de Tarsis, su rostro parecía un relámpago, sus ojos como antorchas de fuego. ¿Quién es ese varón, hermanos? Jesús. ¿Quién creen que sea? Jesús. Es Jesús, la hermana Guay lo dice. Y sus brazos y sus pies con color de metal resplandeciente, y la voz de sus palabras como la voz de ejército. ¿Sí? Ahí está ese varón. Bueno, hay un problema, ¿verdad? Hay un problema ahí en Daniel 10. Bueno, llega el ángel Gabriel, llega a apoyar a Daniel para que la visión se dé, etcétera. Pero nos enfocamos en el verso 11, donde se le empieza a mostrar la visión. Y la visión se le empieza a mostrar a Daniel desde el 11. El ángel poderoso está parado sobre el río, le empieza a mostrar la visión empieza a ser descrita desde el 11 hasta el 12:3. Porque el 12:4 dice, tú empero Daniel cierra las palabras y sella ¿qué? El libro. Entonces la visión abarca desde Daniel 11 hasta el 12 ¿qué? 3. Hermanos, antes no había capítulos ni versículos. No había. Eso vino ya después, acá por el año 300, 400, 500 de nuestra era, se pusieron eso, los versículos. Entonces, ¿la visión desde dónde abarca? Desde el capítulo 11 hasta el 12:3, y dice, cierra las palabras, sella ¿qué? Sella el libro, ¿sí? Sella el libro, cierra las palabras, hasta el tiempo de ¿quién? Del fin. Hermanos, ¿cuándo inicia el tiempo del fin? ¿Qué dice el Espíritu de profecía? Muy bien, el tiempo del fin inicia en 1700 ¿qué? 1798. Estamos sacando varios elementos y los vamos a conjugar después. Varios elementos. Entonces, en el verso 4, Dios le dice a Daniel, dice, mira Daniel, ya están cerradas, hasta aquí llegó la visión. Hasta aquí llegó la visión. Entonces empieza una sección como de preguntas de Daniel al ser que estaba parado sobre el río. Ahí está. Y yo Daniel miré y aquí otros dos que estaban en pie, el uno al otro lado del río y el otro al otro lado del río. ¿Cuántos estaban? Pensemos, estaba el varón parado sobre el río. Estaban dos, uno al otro lado y el otro en esta otra parte del río. Termina la visión, se le dice a Daniel, cierra el libro, sella la visión. Ahí está. ¿Hasta cuándo se va a abrir esto? Hasta el tiempo del fin. Pero Daniel es un profeta que le gusta preguntar. Es bueno que preguntamos. Daniel ve a un caballero aquí, a otro que está en medio del río, ya la visión se ha terminado. Y acá veo a otro caballero, que son ángeles. Y entonces Daniel queda con muchas dudas, con muchas preguntas. ¿Y a quién le preguntó? Al varón vestido de lino, al que estaba pisando el río. ¿Cómo se llama el río? El río se llama Edequén. Y le pregunta, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? ¿Cuándo se completará toda esta visión? Entonces le empieza a dar el varón vestido de lino, que es Jesús, ¿verdad? Le empieza a decir, le dice que estaba sobre las aguas del río, alzó su diestra y su siniestra hasta el cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de qué? De un tiempo. ¿Cuántos son esos tiempos, hermanos? 1260 ¿qué? Días. Ajá, del 538 al 1798. ¿Sí? Es allí cuando se acabó la dispersión del pueblo santo. Dice, todas estas cosas serán cumplidas. Otra vez, pregunta. ¿Oí, más no qué? Entendí. Dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Otra vez, vuelve a preguntar. Ya se le dio una respuesta, pero la oyó mal, no la entendió. Vuelve a preguntar. Señor, de todo lo que tú me dijiste desde el capítulo 11 hasta el 12:4, vuelve a preguntar. ¿Cuál será el fin de estas cosas? Él responde, el varón que está sobre el río. Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas. ¿Otra vez hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. ¿Cuándo dice el tiempo del fin? 1798. ¿Sí? Pero le empieza a dar ciertos elementos. Dice aquí, muchos serán limpios, enblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, ninguno de los impíos entenderá, mas los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335. Tú, empero, Daniel, irás al fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad. Bien. ¿Cómo lo entendían los pioneros adventistas? Hermanos, hay un principio. En primer lugar, el principio es que la profecía, todo tiempo profético se interpreta día por año. Día por año. Miren, hermanos, ahorita hay algunos que están interpretando estos tiempos día por día, ¿qué? Literal. Y básicamente, esa es nuestra preocupación. Les muestro esta gráfica aquí, la pantalla. Bien, todos los periodos proféticos, dice la hermana White, 1260 inicia en el 538, ¿sí? Los pioneros también ponían en un diagrama profético que los 1290 y 1335 iniciaban en el 508. ¿Y cuándo inician los 2300? En el 400, ¿qué? 76. 57. ¿Cuándo inicia el tiempo del fin? 1798. Si agarramos el principio de día por año, que es el que nos hace historicistas. Amén. Todos los periodos proféticos nos llevan a 1844, al inicio del juicio investigador. Ese era el objetivo de todos los periodos proféticos. Todos apuntaban al inicio del juicio investigador. Todos apuntaban hacia allá, al inicio del juicio investigador. Ahora, hay un libro que han escrito los evangélicos. Es un libro muy actual, es del 2019. El primer libro que ellos escribieron fue allá por el 1958, 59, por allá, en contra del pueblo adventista. Hermanos, ustedes saben que se unirá el papado, los evangélicos y demás. El dragón, las religiones paganas contra el pueblo adventista. ¿Saben que en ese libro atacan el método de interpretación día por año? Y dicen, si nosotros le tiramos eso, tiramos al adventismo. ¿Quieren que se los muestre, hermanos? Es un libro muy actual. Me gusta estar actualizado porque sabemos cuáles son los elementos que tenemos que enfrentar. Ese libro por aquí lo tenía. Permítame un momento. Aquí está. Mira, este es el libro. El Reino de los Cultos. Si usted lo puede adquirir, hermano, cómprelo, no me haga caso. Les digo a los hermanos, no me hagan caso de nada, escuchen y después verifiquen ustedes mismos, porque cada uno tiene que enraizarse en la verdad de manera personal. Creo que nuestro error ha sido escuchar y creer. Vamos a escuchar, pero cada uno debe verificar si la información dada es así. En este libro, El Reino de los Cultos, ¿verdad? Esta es una referencia para todo cristiano. Dice aquí, dice referencia, una herramienta principal de referencia, obviamente para distinguir las religiones no cristianas. Ahora completamente actualizado, es del 2019. Este libro, El Reino de los Cultos, ¿sabe lo que dice? Miren lo que dice aquí. Ha analizado el adventismo. Este libro ha analizado el adventismo. Y miren lo que dice. El fundamento del adventismo del séptimo día es su punto de vista de ¿qué? ¿Te das cuenta? Mira, mejor los evangélicos saben eso. Dice, hemos analizado el adventismo. El adventismo se basa en la profecía. Y luego dice aquí, el cual es la escuela de interpretación, ¿qué? En la profecía, ¿qué somos? Historicistas. Por eso este movimiento, hermanos, se llama adventismo histórico, por dos cosas. En primer lugar, porque nuestra base profética es eso. Y obvio que se ha perdido, hermano. En México les digo a los médicos misioneros, excelente hermano, médico misionero, hipertérmicos, pediluvios, maniluvios, todo lo que son herbolaria, ¿verdad?, que aprueba el espíritu profecía, ¿verdad?, todo lo que, excelente. Pero recuerda que tu base como médico misionero es ¿qué? ¿Por qué eres médico misionero? Bueno, es que ando predicando, sí, pero ¿por qué? Porque nacimos el 22 de octubre de 1844. ¿Amén? Amén. Con un mensaje especial. Mientras hay purificación allá arriba, también el pueblo debe purificarse acá abajo. ¿Amén? Amén. Pero todos debemos tener una base. El mundo evangélico sabe que el pueblo adventista está perdiendo su base. Y aquí empieza el ataque. Miren lo que dice. El fundamento del adventista del séptimo día es su punto de vista de la profecía, el cual es la escuela de interpretación historicista. Y le preguntamos a los evangélicos, ¿y qué es el historicismo? Hermano, mejor ellos lo definen más bien. Me gusta cómo lo definen, aunque no comparto, cómo lo atacan. Dice así, una escuela, es decir, una manera de, que mantiene que la profecía debe ser entendida a la luz de un continuo cumplimiento. ¿En dónde? En la profecía. O sea, debemos ver, debemos estar viendo continuamente cómo se va cumpliendo la profecía. No importa que nos llamen, ¿cómo nos llaman? Fanáticos. ¿Qué más? Alarmistas. Ah, este hermano, mira que ya vio que el Papa fue a Estados Unidos. Ya, está diciendo. No, somos historicistas. Estamos interpretando la profecía a la luz de los eventos. Eso lo saben los evangélicos. ¿Y saben cuál es la base del historicismo? Aquí lo dice. La exageración de esta idea condujo a Guillermo Miller y a sus seguidores a enseñar que los 2300 días de Daniel 8:14 eran realmente 2300 años. ¿Cuál es la base del historicismo? Día por año. Día por año. 2300 tardes y mañanas son realmente 2300 ¿qué? Años. Entonces, hermanos, el mundo evangélico sabe dónde nos va a atacar. Ha salido por allí un pastor que salió de la organización Boloñés, algo así me han dicho. ¿Boloñés? ¿Boloñés? ¿Y sabe qué ataca? Rápido, dice, realmente el inicio del adventismo del 457 no hay ninguna fecha, no hay nada, vamos, para abajo. Y creo que estamos como que no sabemos la respuesta, pero no nos sabemos la pregunta. Entonces, ¿cuál es el principio de nosotros? Si aceptamos día por año, son 2300 años, ¿verdad? Que terminan, inician en el 457 y terminan el 22 de octubre de 1844. A partir de ahí se levanta un pueblo para reedificar las murallas caídas, para levantar los portillos caídos. ¿Sí? A partir de ahí. Y esta es nuestra base, hermanos. El mundo evangélico lo sabe. Y es tremendo. Es tremendo. Otra vez más. ¿Cuándo inició el juicio investigador? 2300 días. Al final de los 2300 días. Y otra vez. Fíjense lo que dicen ellos. Los adventistas se basan en Daniel 7, 9 al 10. 8, 14. Ah, aquí está. Apocalipsis 14, 7, 11, 18. Para probar el juicio investigador. Pero nada de estos textos revela realmente el juicio investigador. Ahí están los textos, hermanos, que ellos van a usar para atacar el adventismo. Lo están usando. Solamente pueden basar estos hechos en la premisa adventista que la escuela de interpretación profética historicista es la más segura. ¿Te das cuenta que ellos saben que el enemigo del mundo evangélico es la escuela historicista, hermano? Le tiran con todo. Por eso te decía en algún momento, mira, Babilonia, el mundo evangélico y Roma van a atacar solo a los historicistas, porque el historicismo definitivamente también tiene en la mira, ¿verdad?, quién es el enemigo del remanente. Solo a través del historicismo se identifica el enemigo del remanente. Si dejamos el historicismo y nos volvemos futuristas, ¿qué es futurismo? Que los días no son día por año, sino que son literales y en el futuro. O nos volvemos preteristas, que los días de Daniel ya pasaron allá atrás, con un rey que se llamó Antíoco Epífanes, allá en Grecia. O nos volvemos futuristas, que los días de Daniel se van a volver a cumplir literalmente en el futuro. Hermano, ya caímos en lo que le gusta a los evangélicos. Ya caímos. Entonces, hermanos, aquí está la prueba. Bien. Hasta aquí estamos explicando que la posición más segura para nosotros, y lo saben los evangélicos, es la escuela de interpretación historicista. Él dice, esa es la más segura para ellos. Y la escuela más segura dice día por año. Nunca va a decir día literal por día literal. Muchos están poniendo de la ley dominical para adelante día literal. Se ríe el evangelio. Eso no, así no nacieron ustedes. Así rápido están separando. Son de los nuestros. Nosotros creemos así. Miren, hermanos, hay una Biblia que se llama la Biblia Vida Plena, no sé cuándo la han leído, Vida Plena. Vida Plena. Esa es una Biblia evangélica. ¿Una Biblia qué? Evangélica. No me da tiempo de traerlo porque solo me permiten muy pocos kilos de equipaje. Pero ahí está la Biblia, Vida Plena. Cuando usted la ve, dice aquí, esta Biblia dice, Biblia de Estudio ¿qué? ¿Sí se puede ver? Pentecostal, ahí está. Biblia de Estudio Pentecostal, los pentecosteses, ahí está el copyright, ahí está quien la hizo. Y cuando uno se va a Daniel, ¿sí? Daniel 12, por ejemplo, aquí, Daniel 12. ¿Sabe qué dice aquí? Vamos a ver, la gran tribulación, aquí está, la venida del Mesías. Y luego dice, ocurrirá al final de los 7 años. La venida del Mesías ocurrirá al final de los 7 años, o sea, al segundo periodo de 3 años y medio. ¿Cómo toman ellos? Literal. ¿Lo toman literal? ¿Son historicistas? No. No son historicistas. Porque dicen que habrá una semana, ¿verdad?, de años literales en el futuro, y que en medio de esa semana se va a perseguir 3 años y medio de persecución literal. Si soy historicista, porque ya sé que eso es mi base para ser adventista día por año, no voy a aceptar esto. ¿Saben que algunos están diciendo, bueno, sí, eso se cumplió en el pasado, el día por año, y ahora van a ser literales? Es como si yo te dijera en esta tarde, hermano, vamos a guardar el sábado y guardemos el domingo. ¿Cuántos me harían caso? Bueno, ¿por qué no me hacen caso en el sábado? ¿Y por qué si me hacen caso cuando les digo que se cumplieron en el pasado estos días, pero que se pueden cumplir en el futuro? ¿Por qué ahí sí me hacen caso? Pues es lo mismo. El mismo poder que ataca el sábado es el mismo poder que pone los 3 años y medio de persecución en el futuro. Y hay varios ministerios de sostén propio que están creyendo esto. Y lo están predicando como verdad presente, hermano. Realmente están dando un balazo en el pie. Los evangélicos felices que se dan balazo en el pie. Dicen, nosotros andamos buscando y atacando, estamos en desacuerdo con la escuela de interpretación historicista. Ellos dicen, esta es nuestra interpretación. Sí, hermanito. Pastor, ¿cómo podemos argumentar bíblicamente que el principio del año, el principio de día por año, es bíblico? ¿Cómo podemos sustentarlo a un hermano que, o un miembro de, o un creyente de otra denominación? ¿Cómo podemos sustentarlo? Ah, es una buena pregunta. Bueno, si el hermano es evangélico, mucho más. Sí, porque el protestantismo evangélico aplicó ese principio de día por año. Y por eso identificó al papado en su tiempo. Si me permite, y esa es una buena pregunta, vamos a contestar su pregunta de una manera clara, ¿verdad? Este es un seminario que usamos en México para interpretación, ¿sí? Y hay 2 versos en la escritura, ¿verdad? Hay 2 versos en la escritura, pero ahorita, además de esos versos, te digo cómo se puede argumentar. Ahí están los 2 versos, es Ezequiel 14:34 y Números 4:6. ¿Sí? Ezequiel. ¿Quién puede leer Ezequiel 14:34? Por favor. Ezequiel 14:34 y Números 4:6. Porque, hermanos, eso es lo que nosotros debemos... Y gracias, hermano, por la pregunta, hermano. Porque, hermano, eso es lo que van a tocar los... Van a atacar las otras religiones. Nuestra base. Hasta dicen, la idea exagerada de Guillermo Miller llevó a ellos a pensar... que eran 2300 días, ¿qué? Día por año. Pastor, es al revés. No es Ezequiel 14:34, sino Números 14:34. Ah, gracias, hermano, por corregirme. Gracias, hermano. Entonces aquí es Números 14:34 y aquí tenemos Ezequiel 4:6. Gracias, hermano. Ahí está. Ahora sí lo podemos leer. ¿Alguien que lo quiera leer, por favor, hermano? ¿Quién lo quiere leer? Dice la palabra de Dios. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Ok, ¿un año por qué? ¿Por cada? Por cada día. Por cada día, ¿sí? Un año por cada día. ¿Y el otro? ¿Alguien lo tiene? ¿Ezequiel? ¿Alguien lo tiene? ¿Que lo pueda leer? Ezequiel 4:6. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año, te lo he dado. Muy bien. Entonces, básicamente, estos dos versos, cuando se interpreta la profecía del tiempo, esta es la base para el historicismo. Sí, hay otras bases más. Por ejemplo, cuando la Biblia dice, ¿cuántos creemos que el papado persiguió 1260 días? ¿Cuántos creemos eso? Del 538 al 1000, ¿qué? 798. Ahora, es buena pregunta. Tenemos que entender nuestra base. Tenemos que ir a la raíz. Ahora, hermanos, ¿cuántos meses en la Biblia trae un año? En la Biblia. A ver, ¿cuántos meses en la Biblia trae un año? ¿Y cómo lo comprobamos? Había un calendario lunar, ellos llevaban el calendario lunar. Ahora, pregunta, ok, 12 meses, ahorita les voy a presentar en la Biblia los versos, es más, se lo presento ahorita rápido. En la Biblia, aquí están los 12 meses, los meses de la Biblia, ¿sí? Ahí están. De acuerdo a Éxodo, y aquí están los 12 meses de la Biblia, si quiere sáquele una foto, ¿verdad? Y usted va a encontrar que son 12 meses. Sí, porque no es solamente decir, como dijo el hermano, bueno, ¿cómo podemos comprobar? ¿Cuántos meses trae un año en la Biblia? 12. ¿Quieren que lo comprobemos? ¿Sí o no? Sí, porque si somos historicistas, porque es el único método que pone a temblar a Roma, que pone a terminar a Babilonia, y debemos conocer nosotros nuestra base, hermanos. Allá en México enseñamos a todos los hermanos, conozca su base, conozca su base. Y agradezco al hermano que hace esta pregunta. ¿Qué dice Éxodo 12:1? A ver, vamos rápido, hermano. ¿Vamos? ¿Cómo decía en Perú? ¿Ya se me olvidó? Al toque. Al toque. A ver, necesitamos aquí velocidad, hermanos. Recuerden que ahí en la R, rápido, por un dulce que les daban, rápido buscaban el verso. Éxodo 12:1. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo. Ah, y ahora ya lea el 2, por favor. 2:16. El verso 2:12. Verso 2 dice: este mes o será principio de los meses. Ahí está. ¿El mes qué? Primero, ¿verdad? Será para vosotros el primero en los meses del año. Ahí está. Ahí está. ¿Será el primero de los meses de qué? Del año. Hermano, si usted quiere ser historicista, y agradezco al hermano por hacer esta pregunta, porque esto nos lleva a profundizar más. Y ahorita vamos a ver, pregunta, ¿por cuántos días trae un mes? A ver. En la Biblia 30. 30. En la Biblia. ¿Y cómo sabemos que trae 30? El diluvio. A través del diluvio y a través de Daniel 12 también. Perdón, Apocalipsis 12. ¿Sí? Apocalipsis 12, ahí se puede sacar también. Lo del diluvio es fácil, pero también a través de Apocalipsis 12. Bueno. ¿Qué dice el 16:1? 16:1. A ver, vamos rápido. Partió luego de Elín toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elín y Sinaí, a los 15 días del segundo mes. ¿Del segundo qué? Segundo mes. Mes. El 19:1. Hermano, púntelo, usted debe de... O sea, cuando le preguntan así como el hermano preguntó, ¿verdad? A tenerlo ahí listo. Sí. Porque si son 2300 tardes y mañanas, ¿cuántos años son? También. Verso 19:1 dice, en el mes tercero de la salida de los... Ah, muy bien, los voy a interrumpir, ¿verdad? Por el tiempo. ¿En el mes qué? Tercero. Jeremías 39:2. Jeremías 39:2. Vamos rápido. Y en el décimo año de Sedequías, en el mes cuarto. Mes cuarto. Muy bien. Jeremías 28:1. Jeremías 28:1. ¿Por qué estamos hablando de meses, hermanos? Porque la Biblia nos dice que la bestia persiguió ¿cuántos meses? 42 meses, ¿cierto? Dice, y aconteció en el mismo año, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el año cuarto, en el mes quinto. ¿Mes? Quinto. Ahí lo tenemos. Sí, hermano. Sí. El versículo 7 dice, y tenía Salomón 12 gobernadores sobre todo Israel, los cuales mantenían al rey y a su casa. Cada uno de ellos le abastecía un mes en el año. Muy bien, ese es otro, y apúntenlo, gracias hermano. 12 gobernadores, un mes en el año. Un mes en el año. ¿Sí? Wow. Eso simplifica todo. Hermano, lo voy a apuntar aquí también, hermano. Muy bien, Primera de Reyes 4:7. Y Primera de Crónicas 25, del 8 en adelante, acerca de los turnos de los dentro del tabernáculo, y se escogían dos por cada mes, y ahí aparecen los nombres de los 24 de las 24 personas y de cada mes. Y de cada mes, gracias hermano. Entonces, vamos aprendiendo todos, amén. Entonces, aquí están el número, y finalmente aquí en estos versos se conjugan ¿qué? Todos, ¿verdad? Todos. Entonces, con eso se puede comprobar que un año en la Escritura, ¿cuántos meses trae? 12. Ahora, para los hermanos que quizá están por primera vez en esto, recuerden lo que dice Apocalipsis capítulo 13, verso 2. Dice, verso 5, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar, ¿cuánto? 42 meses. Y la mujer huyó al desierto donde tiene un lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por ¿cuánto tiempo? 1260 ¿qué? Días. Cuando hacemos esa división, 1260 entre 42, ¿cuántos días nos da? 30. Nos da 30. ¿Verdad? Nos da 30. ¿Sí? Es decir, cada mes traerá 30 días. 30 días. También se puede sacar por medio, como dijo nuestro hermano, por medio del diluvio. Por medio del diluvio se puede sacar. ¿Cuánto tardó el diluvio? Acá lo dice. 150 días. En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes de las aguas, etcétera, en el mes segundo. ¿Cuándo reposó el arca? En el mes séptimo. Reposó el arca. ¿Sí? Inició en el mes segundo, terminó en el día 17. De acuerdo a Génesis 7, 24 y 8, 3, ¿verdad? ¿Llovió por cuántos días? 40 días, 40 días. Por 150 días. Bueno, llovió por 40 días, pero el diluvio en sí tardó, ¿qué? Aquí lo dice, prevalecieron las aguas sobre la tierra 150, ¿qué? Días. Entonces, son 5 meses del mes segundo al mes séptimo, son 5 meses, los dividimos entre 150 días, es otra manera para sacar que un mes contiene 30, ¿qué? 30 días, ¿sí? Y esto nos va llevando a afirmarnos más en el principio día por año, día por año. Aquí tenemos, bueno, eso tiempo, también ya lo hemos visto. Miren acá, ¿cuánto ha salido Conflicto de los Siglos? Muy bien, en Conflicto de los Siglos nos dice, en 1840 otro cumplimiento de la profecía despertó interés general. Por el tiempo voy rápido. Dice, Josías Nitsch publicó una explicación del capítulo noveno. A ver, vamos al capítulo 9, hermanos, de Apocalipsis. Vamos al capítulo 9 de Apocalipsis. En el capítulo 9, en el verso 5 y en el verso 10, nos habla de cuántos tiempos. Sí, por favor. Apocalipsis 9 y Apocalipsis 10 nos habla de cuántos meses. 5 meses. Gracias. Sí, por favor, hermano. ¿De cuánto nos habla? De 5 meses. ¿Sabe por qué los pioneros adventistas pusieron Daniel, perdón, Apocalipsis 9, quinta trompeta, Apocalipsis 9, sexta trompeta, la pusieron en la historia? ¿Sabe por qué? Porque es un principio, porque eran historicistas. ¿Y cuál es el principio? Siempre que hay un periodo profético, largo de tiempo es día, ¿por qué? Por un año. ¿Cuántos han leído el libro del gran movimiento adventista que está vendiendo a nuestro hermano? Bueno, disculpen, lo acaba de vender, a lo mejor le estoy pidiendo mucho, ¿verdad? Te lo leo. Pero ahí dice que esta profecía, y aquí está escrito, el hermano Juan dice, cuando se cumplió esta profecía, dice, esto hizo que muchos se añadieran al movimiento adventista. Muchos. El cumplimiento de la profecía de día por año. Y dice la hermana White, hablando de este cumplimiento de la profecía, dice, admitiendo que el primer periodo de 150 años en Apocalipsis 9, ¿dónde encontramos ese periodo? Apocalipsis 9, 5, ¿qué dice? ¿Alguien lo puede leer, por favor? Dice, me fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Uh-huh. Y su tormento era como tormento de escorpión. Gracias, hermano. Ahora el 9:10, por favor. 9:10. Tenían colas como de escorpiones y tenían en sus colas aguijones y el poder de hacer daño a los hombres 5 meses. Muy bien. 5 meses, ¿cuánto es? Ya vimos que cada mes trae ¿cuántos días? 30. 5 por 30, ¿cuánto es? 150 ¿qué? Años. ¡Años! Esto está en el conflicto de los siglos que usted regala. ¿Cuántos han regalado el conflicto de los siglos? Bueno, ahí está Apocalipsis 9. Ahí está el periodo. Y la hermana Juan dice que esto ya se cumplió. Después de que se cumplió el periodo de los 5 meses, viene la sexta trompeta. ¿Cuántos años son? 391 años y 15 días. Empiezan al terminar este periodo. ¿Dónde encontramos este periodo de 391 años y 15 días? Hermano, este es adventismo. Lo encontramos ahí mismo en la sexta trompeta. A ver, vamos a la sexta trompeta, es como el 9:16, si no me equivoco. Ahí mismo en Apocalipsis, por favor. 9:16. ¿Dónde encontramos este periodo de tiempo? El número de los ejércitos de los primeros. A ver. ¿Era de 200? No. ¿9:15? 9:15. ¿Alguien lo puede leer, por favor? ¿Hermano? Fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora y el día y el mes y el año. Hora, día, mes y ¿qué más? El año. ¿Se dan cuenta cómo los pioneros eran consecuentes en su método de interpretación de los periodos proféticos? Día por año, día por año, día por año. Ahora, ¿cómo sacamos eso? Porque eso está en el conflicto de los siglos. Hermano, les soy sincero. Cuando uno pasa por la escuela de teología no le enseñan nada de eso. Yo cuando me topé con este verso del conflicto de los siglos, dije, ¿y esto qué es? Porque no lo enseñan. Es otra cosa. Usted estudia Biblia, Espíritu y Profecía, va con el adventismo original. No estudia Biblia, Espíritu y Profecía, va con el adventismo oficial, que no es el original. Bien. En la Biblia, ¿cuánto es un día? ¿Día por qué? ¿Día por año qué? ¿Te lo he dado? Entonces, a ver, me voy para acá adelante rápido, día por año, por aquí lo tenemos, aquí está. ¿Cuánto es una hora? Perdón, ¿cuánto es un año? Dice que fue dado para el día, hora, mes y ¿qué? Año, hagamos la cuenta. ¿Un año? 360 días. ¿Un día? Un año. ¿Un mes? 30. 30. ¿Una hora? Punto 15. Lo sumamos. Punto 15, se baja el 1, 6 y 3, 9, se baja el 3, 391 años y 15 días. ¿Ya se cumplió eso? Amén. ¿Ya se cumplió? ¿Se cumplió todos los siglos? ¿Por qué los pioneros agarraron la trompeta quinta y la sexta y la pusieron en la historia? Precisamente porque eran historicistas. Vieron un periodo profético y dijeron, ahí está, eso está en historia. Entonces, volvamos a leerlo. ¿Y cuándo se cumplieron ya esos 391 años y 15 días? El 11 de agosto de 1840. para el adventista original, la sexta trompeta terminó de tocar, porque las trompetas tienen dos periodos de tiempo. Y ellos decían, no, no nos vamos a pasar al principio de los católicos que interpretan día por día literal. Y hermano, ¿por qué estamos viendo en este momento este tema? Estamos viendo en este tema porque el adventismo está siendo atacado en su corazón, en sus redes. Ellos saben, la base del adventismo es la profecía. ¿Y qué tipo de profecía? Historicista. ¿Y qué dice el historicismo? Día por año. Atacamos eso, cae todo el adventismo. ¡Qué tremendo, hermano! Bueno, yo sé lo que comenta también el señor Urias Smith, ¿no? Exactamente, Urias Smith comenta eso. Y ahorita les voy a presentar un ejemplo de unos hermanos en el tiempo de la hermana White que empezaron a interpretar día literal. Se olvidaron de día por año. Recuérdenme de eso, ¿está bien? Ellos empezaron a interpretar días literales, periodos de tiempo literales, empezaron a interpretar. Ahora, ¿cuándo terminaron los 391 años y 15 días? El 11 de agosto, bien que se puede anticipar que el poder otomano en Constantinopla será quebrantado. Y bueno, ahí está la cita. Ahora, este es el comentario de la hermana Juárez, comentario inspirado. En la fecha misma que había sido especificada, Turquía aceptó por medio de sus embajadores la protección de las potencias aliadas de Europa y se puso así bajo la tutela de las naciones cristianas. El acontecimiento cumplió exactamente ¿qué? La predicción. ¿La predicción de qué? De la trompeta número 5 y la trompeta número 5 y la trompeta número 6. Dos años antes. Ahora, miren lo que dice aquí. Cuando esto se llegó a saber, multitudes se convencieron de que los principios de qué, hermanos, de interpretación profética. El principio día por año es un principio de interpretación profética historicista. Hermanos, ¿se pueden cambiar los principios? No. No, hermano. No se pueden cambiar los principios. Fueron establecidos por Dios, así como el sábado es un principio. ¿Se puede cambiar? No. El hombre lo puede alterar, pero no se pueden cambiar. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Mira, por mantener el principio de día por año, llegamos a 1840, el acontecimiento cumple exactamente la predicción. Cuando esto se llegó a saber, multitudes se convencieron que los principios de interpretación profética adoptados por Miller y su maravilloso, el movimiento adventista. ¿Amén? Una vez llegaron, estábamos así, y llegaron unos ancianos de una iglesia con, no sé, quizás con el deseo de echar para abajo la reunión. Y les digo, ¿ustedes son adventistas desde el séptimo día? Sí, venimos. Y ustedes saben cómo se presentan, ¿verdad? Se presentan así. Como con autoridad. Con autoridad. Y les digo, ¿conocen este libro? Sí, claro, ¿no? Lo conocemos. Y agarro la página, creo que es la página 391 en el que yo tengo. Y le digo, ¿me puede explicar esto? Y le pongo esto. Es más, quiero que me expliquen aquí, por favor, quién es de Acuses. Porque ahí lo dice. Dice que el primer periodo de 150 años se cumplió exactamente antes de que de Acuses subiera al trono con permiso de los turcos. Explíquenmelo, por favor. Ustedes han repartido ese conflicto. Lo han dado. Era cuando Ted Wilson llevó el conflicto a varios lados. Y le digo, si son adventistas van a conocer la profecía que le dio un impulso tremendo al movimiento adventista. Y si no son, pues con esto se define quién conoce sus inicios y quién no los conoce. Entonces, gracias hermano por esos dos versos, son muy valiosos, la verdad no los conocía, ¿sí? Los otros versos que hemos leído, ¿verdad? Principio día por año, estos otros versos de aquí, principio día por año, ¿verdad? Siempre van los principios de día por año y un principio no se puede alterar. Adelante, hermano. Pastor, gracias. No sé si quisiera apoyar lo que usted está mencionando, no sé si me regala solo un minuto y medio. Adelante, hermanito, adelante. Muchas gracias. Sí, adelante. Es que lo que usted menciona es supremamente valioso y si esto no lo entendemos, el adventismo se puede derrumbar, ¿verdad? Exacto. Entonces, quisiera compartir con ustedes algunos textos bíblicos, porque alguien puede decir, bueno, Números 14:34 le dice que día por año le fue dado, pero al pueblo de Israel. ¿Cómo puedo saber yo si eso se puede aplicar a la profecía de los 2300 años? ¿Sí? Uh-huh. Cuando nosotros leemos Daniel 9 y el versículo 25, se le empieza a explicar a Daniel que la profecía de los 2300 años está partida y arranca explicando las 70 semanas, ¿verdad? Es correcto. Entonces, dice el versículo 25, Daniel 9:25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, nosotros encontramos que en Esdras 7 y en el versículo 7 aparece esa fecha. Dice que fue el séptimo año del rey Artajerjes. En ese año, históricamente lo podemos comprobar, podemos revisar en internet, que el séptimo año del rey Artajerjes coincide con el año 457 a.C. Así que históricamente está, tenemos el registro. Dice, desde ese año, desde 457 hasta el Mesías Príncipe, habrán 7 semanas y 62 semanas. Eso suma 69 semanas. Si los días fueran literales, dice que hasta el Mesías Príncipe. ¿A cuál Mesías se referirá la Escritura? A Cristo. A Cristo, ¿verdad? Solo hay uno. De hecho, la palabra Mesías, usted la busca en el diccionario, la puede buscar hasta en internet. La palabra Mesías significa ungido. Y el versículo 26 igual nos da la clave. Dice, después de esas 62 semanas se le quitará la vida al Mesías. En la Escritura, ¿cuál es la única persona a quien se le llama Mesías y se le ha quitado la vida? A Cristo, ¿verdad? Así que si sumamos desde el 457 antes de Cristo y le sumamos 7 semanas y 62, serían 69 semanas literales. Eso no nos va a llevar sino un par de años más adelante. Pero la profecía dice que desde allí, sumándole las 69 semanas, nos lleva hasta el Mesías Príncipe. ¿Sí? Hasta el Mesías Príncipe. Solo leo un par de textos. Adelante. Quisiera que fuéramos a Lucas 3:1. Para identificar que el Mesías realmente significa, pues, ungido. Amén. Lucas 3:1. ¿Estamos ahí? Dice, y en el año 15 del imperio Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconite, y Lisanías, tetrarca, siendo sumos sacerdotes, bueno, ¿qué año era? El 15 del imperio de Tiberio César, ¿verdad? ¿Qué ocurrió en ese año? Vamos al capítulo 3 y el versículo 23. El mismo... Versículo 21. Y aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, ¿qué pasó? Jesús también fue bautizado. Y el versículo 23 dice, y el mismo Jesús comenzaba a ser como de 30 años. ¿Sí? Cuando nosotros leemos Mateo, el capítulo 3 y el versículo 16, nos está relatando el bautismo de Jesús. ¿Cómo fue el bautismo de Jesús? Allí dice que descendió, que habló el Padre, estaba Jesús siendo bautizado, y descendió el Espíritu Santo en forma de paloma. ¿Cierto? En Mateo 3:16. Y allí en Lucas 4, el versículo 1, la Biblia nos explica qué significa eso que la paloma descendió sobre Jesús. Dice, y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Así que Jesús es bautizado y es lleno del Espíritu. Allí en Lucas, el capítulo 4, del versículo 18, son los últimos dos textos que voy a mencionar. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Yo no sé si estamos ahí en Lucas 4:18, porque este versículo es clave. Por cuanto me ha ungido el Señor. Daniel dice, hasta el Mesías, hasta el ungido. ¿Sí? Y dice, ¿cuándo fue ungido Jesús? En el año 27, ¿verdad? Lo acabamos de leer. Cuando usted lee la historia, Lucas 3:1, en el año 15 del imperio de Tiberio César, usted va a la historia, puede buscar en internet. Y revisa que el año 15 de Tiberio César era el año 27. ¿Sí? Así que la profecía nos apunta a 69 semanas, pero de años, ¿verdad? Finalmente, para terminar el último texto, en Hechos 10, Pedro estaba predicando, Hechos 10, y leemos el versículo 37. dice, la palabra que vosotros sabéis fue publicada por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó. ¿Cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder? ¿Sí? Entonces, quería ratificar que a partir de la Escritura podemos encontrar que la misma profecía no se niega a sí misma, sino que explica que necesariamente estos años tienen que ser, estos días necesariamente tienen que ser años para que calce la profecía. De hecho, ahí en la palabra que aparece para días en Daniel 8:26 es la misma que aparece en Primera Reyes 1:1. La palabra es Yom, y ese dice Primera Reyes 1:1, dice, y David era anciano, estaba lleno de días, refiriéndose pues a años también. Gracias, pastor, perdón por la... Adelante, hermano. Creo que todos estamos aquí para edificarnos, amén. Hermano, entonces, disculpe, hermano, Marcos 15 también dice, ¿no? Uh-huh. 1:15, ¿no? Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. Exactamente, se refería, dice la sierva del Señor, al fin de las... al inicio del Mesías, inicio de la última semana. Mire, el mundo evangélico, gracias hermano, el mundo evangélico sí cree que es día por año hasta el bautismo de Jesús. Cuando uno estudia el mundo evangélico, cree que esto sí, porque esto es inevitable, como usted lo mencionó, hermano. Pero, ¿a dónde ponen la última semana y cómo la ponen? Al último tiempo. Ellos dicen que del año 27 hasta el rapto secreto, hay una pausa, se paró el reloj profético. Uh-huh. ¿Sí? Ahí es donde ellos dejan de ser historicistas. ¿Sí? Dicen, no hay historia desde el año 27 hasta el rapto secreto. Bueno, ¿verdad? ¿Qué es el rapto secreto? Bueno, eso es un invento de los jesuitas, el rapto secreto. Un invento de la CUNSA, ¿verdad? La CUNSA escribe la venida del Mesías en gloria y majestad, lo escribe aquí en Chile, después lo lleva a la Universidad de Oxford, en Oxford lo traducen en inglés, van los estudiantes protestantes y entonces se contaminan con la CUNSA. Entonces dice aquí que vendrá un gobernante que hará un pacto con los judíos. Entonces, la última semana la echan al futuro, pero ya no es día por año. Ahora es la última semana, ¿cómo? Literal, 7 años literales. Eso es lo que es el futurismo. El futurismo te agarra y dice, sí, yo acepto día por año aquí, pero también acepto día o año literal acá. ¿Quién lo inventó esto? La CUNSA. Este método de interpretación lo inventaron los jesuitas, ¿verdad? Porque descarrila la última semana que debía ser. ¿Cuándo termina la última semana? En el año 34. La última semana de las 70 semanas termina en el año 34, ¿correcto? Bueno, ellos cortan aquí, esto lo aceptan como día por año, y la última semana la toman como días literales, o años literales más bien, años literales. Y esto es la deconstrucción, el deconstruccionismo, ¿verdad? Deconstruyen, echan para abajo el principio de día por año. ¿Por qué? Porque de esa manera, ¿verdad? No hay una consecutividad del principio de día por año, después en el año 34, y después, si nosotros somos consecutivos, ¿verdad? En el año 538 al 1798 sería el papado, ¿sí? Entonces ellos quiebran esa línea de consecutividad de día por año, y entonces dicen, ahora vendrá un gobernante que será un judío, ¿verdad? Que va a llegar otra vez allá a Jerusalén. Por eso anda mucho el movimiento ahora, hermano, entre los adventistas de Yeshua, HaMesaya, que el Talmudín y todas esas palabras. Yo acepto que hay que estudiar el hebreo de manera de investigación. Pero hay una corriente que se compra hasta las kipas, que está volviendo a hacer las fiestas. Todo es parte del sionismo, todo es parte de un viento de doctrina jesuítico. Porque los jesuitas dicen, ¿verdad? Este señor que escribió la CUNSA, este libro que escribió la CUNSA, son 3 tomos así de gruesos, hermano. Y para entender el pensamiento jesuita ahora y la falsa profecía, hay que leerlo. Aunque le lleve tiempo, pero léalo. Claro, si usted está maduro en el mensaje. Si, como una vez fue un anciano de iglesia, ándale, acompáñame, le dijo a otro anciano, vamos a ir a debatir con los con los testigos de Jehová sobre los 144,000. Después que el testigo de Jehová le presenta su punto de vista de los 144,000, dice el anciano: creo que están bien. Dice: te traje para ayudarme, no para que te convenciera. Sí, así, hermano, ¿cómo? Y eso me lo cuentan los hermanos. Entonces, hermano, está viendo la corriente hoy dentro del adventismo que dicen: sí, aceptamos lo que dijeron los pioneros, día por año literal, pero día por año, perdón, el principio historicista, pero también los 3 años y medio, los 42 meses, los 1290 años, los 1335 van a ser literales después de la ley dominical, se convierten en día por, perdón, en años literales. Ese es el principio que estableció Roma. Y eso es lo que queremos aclarar nosotros hoy. Eso es. Ahora, dicen ellos que a la mitad de la semana, ¿verdad?, este gobernante judío quiebra el pacto con los judíos porque regresan a construir el templo. Hermano, esto no es cualquier cosa. ¿Saben quién cree todo eso? La mayoría de los evangélicos de Estados Unidos, ya sea demócratas, pero principalmente republicanos. ¿Sabe que tan pesado es esto que cuando el presidente Donald Trump llegó a la Casa Blanca, quitó la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv y la puso en Jerusalén? Es tan pesado esta profecía infiltrada de los jesuitas que ha hecho y ha influido tanto así el día de hoy en la política americana. ¿Quién es el país más poderoso? Bueno, Estados Unidos. ¿A quién defiende? A Israel. Lo defiende a capa y espada por la profecía que les infiltró. ¿Quién? ¿Que les infiltraron quiénes? Sí, los jesuitas. Mire, hermano, este es el libro. La venida del Mesías en gloria y majestad. Este es el jesuita que escribió este libro. Es un jesuita chileno, ¿verdad? Vecino de aquí de ustedes. Y a los hermanos de allá les dije, bueno, aquí es de ustedes también su amigo. Bueno, no su amigo, su vecino también. Bueno, él escribió ese libro, hermano, La venida del Mesías en gloria y majestad, ¿verdad? Y después todos estos señores que ustedes pueden ver aquí, vamos a leer, Manuel Acunza, sacerdote jesuita, publicó en 1827, ¿verdad? Y después otro señor llamado Samuel Taylor empezó a enseñar la doctrina del milenarismo, después la hermandad de Plymouth. No nos vamos a enfocar en esos, pero es cómo es la infiltración. Y finalmente, hermanos, el día de hoy el mundo evangélico en Estados Unidos cree eso. Ahora, esto lo tuvieron que enfrentar los adventistas. Gracias, hermano, por su interpretación, por su cooperación. Miren, Jaime White, ¿cuándo? Diciembre 29 del año 1863. Jaime White tuvo que enfrentar a varios adventistas que estaban dejando el principio día por año y se pasaban al día literal por día literal. Porque muchos en su tiempo ya estaban poniendo los días de Daniel fuera del cumplimiento histórico. Ya lo estaban poniendo. Entonces, el hermano Jaime White, y hermano, esto lo hemos traducido, y otros hermanos también, me gustaría leérselo, ¿está bien? ¿Me permiten? ¿Sí? Él saca un artículo titulado Confusión sobre los periodos proféticos. Hermano, ya en el 1863, ya algunos adventistas se preguntaban si los podían reaplicar en el futuro. Y hermano, el hermano Jaime White es tan claro. Muchos dicen, es que los pioneros como creyeron que hasta 1844, pobrecitos, ahí se quedaron, vamos a dejarlos con el día por año, pero los podemos reaplicar al futuro. Mentira. Jaime White siguió siendo un pionero después de 1844. 1854, 1863, casi 20 años, 19 años, y él siguió con el mismo principio. ¿Qué dice aquí? Dice aquí, confusión sobre los periodos proféticos. Y dice así, cuando se abandona el camino llano de la verdad, no es extrañar que los hombres estén dispuestos a entrar en cualquier camino secundario con el que puedan toparse. ¿Cómo le llama eso? Camino secundario. Cuando dan la espalda a la luz, no es de extrañar que avancen a tientas como ciegos. cuando sueltan el ancla, no es de extrañar que vayan a la deriva en cualquier dirección por un océano. Y cuando usted lee este artículo, hermano, es un artículo tan tremendo, porque él dice, si nosotros atacamos el principio del día por año, dice, nos atacamos a nosotros mismos. Debo poner desplazamiento continuo así. Miren, ya en su tiempo algunos prolongaban los 2300 días, algunos lo ponían 2400. Bueno, estamos haciendo un resumen rápido, hermanos. Estamos haciendo un resumen. Y luego dice acá, vamos por el tiempo para acá, porque él aquí defiende todos los 2300 días. Todo eso es para defender el principio de los 2300 días. Pero vámonos a casi a lo último. Casi a lo último. Él menciona ahí Ezequiel 4. Quien quiera le dejamos este artículo, hermanos. Cómo se defienden los días. Y aquí está. Por ejemplo, él habla de los 1200, 1600, 1260. Sí, todo esto. Pero voy al resumen. Siguientes párrafos lo tomamos de la voz de los profetas. Expresa bien el punto de vista y los sentimientos de quienes aún desean adherirse a qué? A los antiguos. Por eso somos adventistas históricos. Miren lo que él dice. La teoría del día por año para interpretar los periodos proféticos es vital para la posición de todas las clases de adventistas. Es vital. Ya sea que busquen su cumplimiento definitivo o próximo en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es el gran principio atacado por todos los opositores. Y he was right. Él estaba correcto. Hasta el año 2019 lo siguen atacando ese gran principio. ¿Quiénes? Los que han cambiado de día por año a día literal. Y mire cómo les llama el hermano. Gracias, hermanita, muy amable. Mire cómo les llama el hermano White. Es el gran principio atacado por todos los opositores. ¿Cómo les llama? ¿Infieles? ¿Qué más les llama? ¿Semi-infieles? ¿Cómo les llama? ¿Futuristas? ¿Y qué más? Preteristas. Ah, hermano, ¿sabían los pioneros que era el futuro? Claro que lo sabían. Vamos a colocar los periodos de... ¿Quiénes son los futuristas? Colocamos no día por año, sino día literal, perdón, año literal, lo colocamos en el futuro. Él sabía bien eso. ¿O quiénes son los preteristas? Bueno, colocamos esos años allá atrás, en el tiempo de Antíoco Epífanes, ellos son los preteristas. ¿Y cómo le llamaban los pioneros que se querían adherirse a los antiguos hitos? ¿Cómo le llamaban? Opositores, infieles, semi-infieles, futuristas y preteristas. Además, no tenían miedo de decir la verdad. Hermano, cuando encontré este artículo, solamente una parte de eso lo traduje, otro hermano lo tradujo todo, lo verifiqué. Hermano, es cierto. Dice aquí, es el primero en el que los hermanos, hablando del principio, se ven envueltos en la duda bajo las pruebas de que encuentran desde afuera y desde adentro. ¿Quieres hacer dudar a un adventista? Que su movimiento no sirve, que no es bíblico, ataca el principio día por año. Cámbieselo. Es lo que hace, ¿cómo se llama este pastor? Boloñés, algo así. Baloñés. Nosotros apoyamos todo lo que implica nuestra esperanza sobre la integridad bíblica de ese gran principio. Para nosotros es como la escala sobre la cual se construye la carta de navegación para el uso del marinero, generalmente de una pulgada por milla. Y por lo cual se navega, ¿con qué? Con seguridad, a través de todos los peligros, en todos sus viajes, por todo el mundo. Sin esa escala, hablando del principio de día por año, su carta le sería una cosa inútil, y en la hora de mayor peligro sería peor que inútil, sería una burla y un agravio. ¡Qué tremendo, hermano! El verdadero significado de los tiempos proféticos tiene una conexión estrecha y vital en general con la exposición de las visiones sagradas. la impresión general de los mejores intérpretes protestantes desde hace casi 3 siglos es que un día profético significa un año natural y que todos los demás periodos deben ser expuestos por la misma regla. Diciembre 29 de 1863, James White. Hermano, ahí te lo dice tan claro. ¿Cuál era la posición de la iglesia después del chasco? Casi 20 años después. Porque algunos están diciendo, bueno, es que eso lo creíamos los pioneros porque creían que los periodos proféticos llegaban hasta... Sí, creían eso, pero creían que los periodos proféticos apuntaban al inicio del juicio investigador. Varios periodos proféticos, Daniel 7.25, Daniel 8.14, Daniel 9.25, bueno, ahí entran las 70 semanas, Daniel 12, ¿verdad?, los 1260, tiempo, es la mitad de un tiempo, 1335, 1290, todos apuntaban al inicio del juicio investigador con el principio día, ¿por qué? Por año. Y hermanos, aquí está la prueba que casi 20 años después ellos lo siguen haciendo. Y ellos saben, dice, que los enemigos nos van a atacar por esto y nos van a desviar por esto. Ellos saben eso. Ya está la prueba, ya se los mostré. Compre ese libro. Ese libro grande. Véalo por usted mismo. Y no solamente atacan el principio día por año. ¿Sabe qué atacan también? Atacan lo que somos nosotros. Somos arminianos. ¿En qué sentido? Libre albedrío. Y ahí entra la nueva teología. Ahora, les dije que les iba a mostrar, yo no sé a qué horas, ¿termino a la una ya? 10 minutitos, ok, 10 minutitos me es suficiente con esto, miren. Cuando la hermana White estaba viva, alguien se atrevió a usar días literales. Alguien se atrevió a usar días literales. Uy, mi hermano, ¿quiere saber qué es lo que le dijo la sierva al Señor? Queremos saber qué le dijo la sierva al Señor. Miren, hermanos, sobre la imagen de la bestia. ¿Han escuchado esta cita que dice: el Señor me ha mostrado definitivamente que la imagen de la bestia se formará antes de la terminación del tiempo de gracia? Bueno, aquí la tenemos la cita. Ahora, pero esa cita es una parte final de un súper regaño o exhorto que la hermana White hace a unos hermanos, una hermana y su esposo, llamados Garnier, junto con otro hermano que repartieron, ahorita vamos a ver, me puedo equivocar en la cita, pero creo que repartieron cerca de 30.000 o 40.000 panfletos. ¡Días literales! ¡Días literales! Para que se acabara el tiempo de gracia, pusieron un periodo de tiempo, para que se acabara el tiempo de gracia, primero para los adventistas, algo así, ahorita lo vamos a leer. Miren lo que la sierva del Señor dice. Manuscrito liberado 15, página 13. Escrito el 6 de agosto de 1890. Oh, ¿será que nada más para los pioneros cuando llegaban allá en el 1844? No. Miren. Presumiblemente desde Petoskey, Michigan, al hermano y la hermana Garnier. Satanás vio que podía trabajar sobre su imaginación fructífera y les llevará con otros en su red. ¿Les dio Dios ese mensaje de tiempo? No, porque tal mensaje no proviene de la verdadera fuente de luz. ¿Ustedes presentan qué? Sus cálculos y cifras. ¿Y qué más? Como muchos adventistas del primer día. ¿A qué los está comparando, hermanos? Sí, finalmente, guardadores del domingo. Lo hacen. Pero sus cálculos se basan en premisas falsas. Mira, hermano, después de 1844 un servidor se ha topado con tantos hermanos que ponen fechas y fechas y fechas usando los periodos proféticos o eventos. ¿Sí? Pero hermano, todo está basado sobre premisa falsa. Sigamos leyendo. En el pequeño folleto que ustedes enviaron, habla de que el juicio viene ¿cuándo? ¿En una? Oiga, ¿no dice así el mensaje del primer ángel? ¿Qué dice? ¿Ha llegado qué? La hora del juicio. ¿Y ellos cómo tomaron esa hora? Literal. La tomaron literal. Ahora miren lo que pasó. y que Dios obrará su obra extraña y cortará injusticia y sellar a sí mismo a un remanente en cuántos? En 15, porque están tomando la hora ¿qué? Literal. ¿Se da cuenta? Están tomando. Han dejado el principio día por año. Bueno, aquí dice días literales, miren. Vamos por el tiempo aquí. Aquí está. El Señor claramente indica, así decía su panfleto de ellos. El Señor claramente indica que días literales Él estará intercediendo por ustedes. O sea, 5, 7, durante 15 días en el testimonio, 15 días más en las leyes. ¿Días qué? Días literales. Lo tomaba. Por el tiempo, esos panfletos siguen diciendo, cientos estarán en el tabernáculo y como ha rechazado el Señor lo rechazará a ellos. Pregunta a la hermana Huay, ¿quién fue el engañado? ¿Quién fue el que creyó una mentira? Luego de hacer citas de la hermana Huay para fundamentar sus teorías falsas. Usted y su esposa y la hermana Isma han dicho, muéstranos con la Biblia que estamos en el error y nosotros abandonaremos esta creencia. Pero ¿cómo pueden probar su error con la Escritura cuando interpretó y aplicó erróneamente como lo hacen? O sea, se abandonó el principio de día por año, interpretó días literales, y una vez que interpretas días literales, ¿cómo quieres que yo te lo compruebe con la Biblia si ya te olvidaste del principio? ¿Cómo? Entonces, esto no es así. Usted afirma creer en los testimonios. Permita que esto lo establezcan en este punto. El Señor me ha mostrado claramente que la imagen de la bestia se formará antes del cierre del tiempo de gracia, porque esto ha de ser la gran prueba para el pueblo de Dios, por el cual se decidirá su destino eterno. Su posición es un revoltijo de tales inconsistencias que pocos serán engañados. Hermanos, hubo tiempo en que los adventistas quisieron reaplicar días literales en la profecía. Y la sierva del Señor les dijo, ¿qué les dijo? Satanás vio que podía trabajar su imaginación fructífera. Hermanos, que están atacando el principio día por año. Usted parece tener rencor especial contra el pastor Elias Smith. ¿Por qué? Porque el pastor Elias Smith es muy claro en su libro Daniel y Apocalipsis. ¿Cuántos lo han leído? Muy bien. Él es tan claro, ¿verdad? El principio de día por año. Allí habla cómo sacar el principio de día por año. ¿Sí? Y algunos de nuestros hermanos, y que hayan hablado estos sentimientos en su familia haciéndolos debatidos. Muchos hasta el día de hoy, hermanos, no creen o echan de menos los escritos de Urias Smith. ¿Sabe por qué? Porque él no aceptó justificación por la fe. Él no lo aceptó. Pero vamos a ver lo que esto, déjeme ver cuánto es. Esto es en 1890, vean. 2 años después de que el hermano Juan no aceptó. El hermano Urias Smith no aceptó justificación por la fe, pero después se arrepintió y aceptó. El Señor ha tenido bien el consejo del pastor Smith para darle palabras de reproche porque él se ha equivocado, pero ¿esto es una evidencia de que Dios lo ha abandonado? No. Como todos los que amo, reprendo y castigo, a todos sé pues celoso y arrepiéntete. El Señor reprende a los males de su pueblo, pero ¿esto es una prueba de que él lo ha rechazado? No. Hay errores en la iglesia y recuerda que el Señor tiene a sus propios agentes ordenados, no siempre a través de los testimonios. Ahora, vamos a aprovechar estas reprensiones y remarcarlas y decir que Dios no está impartiendo a ellos luz y amor. No, la misma obra que Dios está tratando de hacer por ellos demuestra que Él los ama y quiere alejarlos de su camino de peligro. Hermanos, esta hermana no quería leer, ¿verdad? Tenía rencor especial contra Urias Smith. No aceptaba el principio de día por año, ¿verdad? Por eso salió con días ¿qué? Con días literales. La hermana White dice tan claro, hermanos, es el diablo trabaja sus mentes con días literales, con periodos proféticos en el futuro. Hermano, me ha tocado ver en México hermanos que han aplicado días literales y hermanos, su fe termina destrozada, sus familias no creyentes terminan siendo casi ateos. Un hermano puso fechas, días literales. Según él, como en el 2013 por ahí iba a venir Cristo. No, hermano, y te conjeturó con tanta cosa. Y a muchos los convenció. Que de la ley dominical para adelante, 1260 y esto, pues. Pero él ponía fecha para la ley dominical. Y dice, aquí viene. Total que cuando se aproximó la fecha de su ley dominical que él ponía, trajo dos trailers con todo, con su piano, sus colchones, todo al campo. Pero llegó así con todo. Así llegó, haga de cuenta que iba. Pero hermano, la finca que había comprado, pues ya era una finca viejita. Estaba ya muy viejita, todo el drenaje, todo ya estaba. Entonces, nada más él quería eso. Ah, oh, pero si yo les pongo lo que él quería, hermano, es súper convincente. Entonces, para hacer la historia corta, hermanos, el día que llegó el periodo de su ley dominical, todo el drenaje y el desagüe de su finca se le botó para arriba. Salió el drenaje sucio. Y la esposa le dijo, la esposa era de la organización, le dijo, esto es el colmo. Si tú no me arreglas esto hoy, yo me divorcio de ti. Y era el día de la ley dominical. El día de la ley dominical que él había profetizado. El mismo día de la ley dominical. ¿Saben qué hicieron sus hijos? Sus hijos, todos profesores, eran gente estudiada, digamos. Nada más se lo quedaron bien al papá. Haz desquiciar, papá. Nosotros nos vamos a la playa. Vamos a ver a qué horas viene la ley dominical. Hermanos, terminó el día, no vino la ley dominical y él tampoco pudo arreglar el desagüe, todo, una peste que había allí. ¿Qué hizo después? Ni bajó sus cosas del trailer. Vámonos de regreso. Qué pena, qué vergüenza. Aquí está, parte de esto que le estoy mostrando aquí era su creencia. ¿Sí? Bueno, no se ve allí, no sé por qué no se ve. Bueno, aquí está. ¿Sí se ve? ¿Sí? Pero miren lo que él decía. Daniel 12, ahí pone Daniel 12, estas palabras están selladas. Que, a ver por aquí, a ver. Ah, mezclaba las trompetas, las fiestas, el Yom Kippur. Como dice el hermano Juay, es un tremendo, ¿no? Tremendo. El rey del norte, el 18 de septiembre del 2001, con la aprobación de la Junta del Congreso, el presidente, tremendo. El rey del norte contra el rey del sur, la luna nueva del mes de septiembre en el calendario hebreo, primer día del séptimo mes, con esto mareaba a los hermanos. Sí, hermano, con esto mareaba a los hermanos. Tuvimos que hacer un tema, ¿verdad? Las fiestas, las trompetas, después del año 6000 o 2000, Malaquías. Y aquí tiene, diagrama, 1260 días o años de persecución, 1290 días de abominación desoladora, 2335 días para la resurrección previa, todo es. Y hermano, un adventista, puro lenguaje. Pero si no tienes los principios, si no tienes el principio de día por año, si abandonamos el principio de día por año, hermanos, haremos que otros pierdan su fe. Estos hijos de este hermano no quieren saber nada. Muchos de los hermanos que creyeron esto tampoco quieren saber nada. Porque nos olvidamos del principio de día por año y nos brincamos al principio jesuita de día o de año literal. Hermanos, yo sé que ya se me acabó el tiempo, pero les he mostrado el libro actual, del año 2019. Se llama Christian Research Institute, Instituto de Investigación Cristiana, el instituto apologista cristiano en Estados Unidos más famoso para atacar al adventismo. Y ellos no quitan, como dice, el dedo de la llaga hasta que el adventismo tire su principio de día por año. No vamos a descansar. Mis hermanos, que Dios nos bendiga. Ya no me dio tiempo para otras cosas más. Hablar de la abominación desoladora, hablar del continuo, ¿sí? Pero seguramente ustedes han escuchado ministerios, un servidor ha predicado, ha hablado con pastores que predican eso. Y les he dicho, ¿qué nos cuesta unirnos en lugar de predicar jesuitismo? ¿Por qué es predicar jesuitismo? Quien inventó el principio día, día literal o año literal, Palermino, Riviera, La Punza, para el futuro. Para el pasado, Alcázar. Primero Alcázar tuvo mucho éxito, pero después el que tuvo más éxito fue el de los tres que acabo de mencionar. Y Jaime Juárez fue tan claro y dijo, este principio, nuestros enemigos, los infieles, semi-infieles, futuristas y preteristas, lo van a querer atacar. Si quieres mantenerte en los hitos, mantente en los principios. Que Dios nos bendiga, hermanos, esperamos que haya quedado claro esto. Nos faltó más tiempo para Daniel 12. En la tarde vamos a hablar de lo que significa la unión Iglesia-Estado, un tema también muy importante, pero no sé si hay alguna duda, hermanos. No sé si haya tiempo, hermanos, para preguntas y respuestas, no sé. ¿Sí? Con referencia a las Biblias, yo creo que, por ejemplo, hablando de lo que, el comentario de lo que de la vida plena, ¿no? Sí. Sí, he escuchado el sí. Biblia. ¿En qué capítulo está ese comentario que nos mostró el día? Ah, ¿en qué capítulo de esa Biblia? Sí. Habla sobre, a ver, déjeme ver, la Biblia, vida plena, Iglesia, Estado, Daniel, el rapto secreto, tiempo del fin, creo que aquí está la Biblia, vida plena, este, ya por ahí.